la idea de la conferencia de prensa esta es hacer visible el reclamo, ¿bien? Y la falta de respuesta que vienen teniendo los y las compañeras que trabajan acá en el CMC, ¿sí? Que ya es más o menos el sistema o el manejo que tiene esta gestión en cuanto a los reclamos que le vienen haciendo los empleados, ¿sí? La falta de respuesta o la respuesta que luego faltan a la verdad, ¿sí? Una respuesta y luego no la cumplen, ¿bien? En principio, y uno de los principales motivos por los cuales se hace la conferencia es la aprobación por resolución de un organigrama, ¿sí? Sin el consenso de los trabajadores y trabajadoras que desarrollan sus funciones en el CMC, ¿bien? De ese organigrama, digamos, derivan la apertura de determinados concursos, ¿bien? Concursos para puestos que se crearon, ¿sí? Y que también no se está teniendo en cuenta, digamos, la trayectoria o la antigüedad que tienen algunos empleados, ¿bien? No hacer visibles o omitir, ¿sí? Las áreas en las que se desarrollan estos compañeros, ¿bien? Ese principalmente es el primer reclamo en el cual se quiere hacer hincapié, ¿bien? Luego, también lo que es la falta de espacio que están teniendo los compañeros para desarrollar sus actividades laborales día a día, ¿sí? Se concesionó el aula Mareque para un empresario gastronómico para que pongan un bar, ¿bien? Se han cerrado aulas, se dejó de alquilar la casa en la cual se desarrollaban tareas administrativas y lo que es el taller de cerámica, ¿sí? El año pasado se les informó que sobre fin de año, principio de este año, iba a estar en condiciones el molino Werner para lo que es desarrollar talleres y actividades que se estaban dictando acá, lo cual no solo no pasó, sino que actualmente, hoy en día, el molino no está en condiciones sanitarias, ¿bien? Que haya gente trabajando y realizando talleres ahí, ¿sí? Los compañeros actualmente están desarrollando las actividades, los que pueden, en los pasillos, con la incomodidad que ello conlleva, porque hay pinturas, hay obras, hay gente que viene a realizar trámites acá dentro del CMC, ¿sí? Están sin baño, los baños que tienen que utilizar son los baños públicos que utiliza el público que viene acá a realizar los trámites que tenga que realizar. Los compañeros hicieron un reclamo, una nota para que les pongan en condiciones el baño de discapacitados para que lo puedan utilizar ellos, y la respuesta fue un depósito en el baño de discapacitados. ¿Qué es un vaciamiento? Especie. Están haciendo un vaciamiento de lo que es el CMC, exactamente. Sí. ¿Y esto que el organigrama lo armó Breguar? Sí, que aprovecho también para desmentir que se hizo de público conocimiento, digamos, lo que compartió Breguar en Facebook, de que el organigrama fue aprobado o presentado en paritarias, cosa que no ocurrió, ¿sí? En paritarias, el año pasado no se presentó ningún tipo de organigrama. Eso lo aprobaron por resolución, sin el consenso, como estás diciendo, de los y las trabajadoras que están acá. Pero estos concursos pueden perjudicar en lo salarial, pueden perjudicar también en despidos de personal. No lo que es despido, bien, pero se han creado cargos o direcciones para con nombre y apellido. Con nombre y apellido, claro. Para puestos que... ¿Nombre y apellidos de alguien de acá, de ustedes? ¿Quién personas, recomendó? Porque es importante que digas quién recomendó todo esto. Personas que son obsecuentes a la gestión actual. O sea, a medida sería. A medida, sí. Concursos creados a medida. O sea, amigos de funcionarios. Sí, porque es radio. Sí, sí, si sí, sí. Me seco la cabeza así, sí, no se entiende sí, nada. Sí. Están nombrados. Están direccionados Direccionados. Claro, exactamente. Sí. Esos concursos, esas direcciones se abrieron para posicionar a ciertas personas que son afines a la gestión esta. ¿Hay diálogo con Breguar o está cortado? No, está muy cortado. No responde directamente las notas. O sea, se le presentan notas, no las responde. O se acerca personalmente, dice mentiras, que después, o sea, como decía el compañero, falta totalmente la verdad. Tanto él como Laura Gómez, o sea, se realizan reuniones o en asambleas, por ahí se acercan, se plantean cuáles son las problemáticas que tienen los compañeros, tratan de dar una respuesta y después no se cumple con eso.